CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, allí en los controles técnicos. Decíamos hoy a nivel parlamentario, a las 9 de la mañana, nos vamos a tener que ir tipo rayo así, hay plenario de la Cámara de Senadores. Creemos que no va a ser muy largo porque lo que va a pedir la oposición, más allá de los paros que ya hoy José Luis les marcaba que hay en torno a este tema, que es el salvataje de la caja de pensionales, es una prórroga hasta el día miércoles. Y nosotros decíamos, los senadores Frente Amplio tienen los votos necesarios como para sacar el proyecto hoy, con los votos de ellos. Pero saben que hacer modificaciones tiene que volver a la Cámara de Diputados y en diputados no tienen los votos. Entonces sería pan para hoy y hambre para mañana. Entonces la realidad que marca en ese sentido es que tienen que ayornarse al diálogo y la negociación, y si les piden prórroga hasta el miércoles van a tener que otorgársela. Porque lo que dicen los legisladores del Partido Nacional y también del Partido Colorado es que se votaría el miércoles en la mañana en el Senado y las modificaciones serían aprobadas el mismo miércoles en el plenario de la tarde. Y de esa manera podrían en un mismo día sesionar las dos cámaras, a cambio de no tratar el tema hoy. Así que es un tema que yo ya había marcado el día jueves con una nota que le habíamos hecho a Robert Silva, que era sobre todo también porque los blancos estaban distraídos con esta situación del directorio del Partido Nacional, que finalmente fue elegido Álvaro Delgado. Entonces todavía no han completado las reuniones con los diputados, que para ellos es importante porque tienen que llegar a un acuerdo para que los diputados también refrenden lo que ellos voten en el Senado. Así que veremos qué es lo que acontece, pero lo que creemos que va a suceder, y le adelantamos ya, es que hoy no se va a tratar el tema de la caja de profesionales, sino que se va a tratar el próximo día miércoles. En el ámbito parlamentario, el senador Carlos Camí, del Partido Nacional, presentó un proyecto de ley para, en realidad, en este caso, buscar regular el tema de la tenencia de armas. Es un tema de larga data, se han hecho modificaciones, algunas de las modificaciones que se han hecho después se han establecido prórrogas para no ponerlas en funcionamiento, porque se da aquello de que hay tenedores de armas que de alguna manera presionan para que lo que es la normativa no sea tan dura en lo que es la posibilidad de tener armas de defensa o armas para cazar o armas para o coleccionistas también de armas, y aquellos que hablan de que el tener armas de alguna manera establece una mayor inseguridad o aporta una inseguridad que en el Uruguay tenemos. Esas dos situaciones son las que se han intentado conjugar sin éxitos desde hace muchísimos años. Y ahora nuevamente Camí plantea una estrategia en donde, por ejemplo, armas que no están reguladas, por ejemplo, que son armas con gas comprimido, estén dentro del marco para el cual también se necesiten permisos para sacarla, pero a la vez manifiesta que ese relato lineal de que mayor cantidad de armas legales en manos de la población genera mayor violencia no condice con lo que son algunas experiencias a nivel mundial. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí sobre este proyecto de ley sobre tenencia de armas que está presentando en las próximas horas. Como el CIFTA, la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas y Municiones, buscando el objetivo perseguido, erradicar el tráfico ilícito de armas y municiones. Por eso hemos presentado en las últimas horas un proyecto de ley que tiene en cuenta las disposiciones legales que existen, compaginándolas en una sola norma que sustituye a las anteriores, evitando la necesidad de interpretar normas que deben ser por demás claras para todos los usuarios. Toma como base la ley 19.247, da rango de ley a lo que actualmente se aplica por decreto respecto a esta norma, aumenta en algunos casos las penas, realiza una dosimetría racional y da respuesta a los adelantos tecnológicos, por ejemplo, dándole categoría de arma a artilugios que utilizan gas, utilizan gas o aire comprimido actualmente y por calibre y energía producida son letales y por vacío legal hoy tienen venta libre al público. Esto naturalmente siguiendo un criterio constitucional de libertad y responsabilidad, crea sanciones que actualmente no están previstas para el caso de extravío o pérdida por robo en el caso de comprobarse omisión o negligencia, etc. Pero nosotros no queremos detallar en esta instancia el proyecto ya presentado. Sí que hemos realizado un informe, nos hemos informado en informes de organismos internacionales, en estadísticas internacionales, en estudios académicos, donde, por ejemplo, la relación de armas per cápita en distintos países no tiene relación directa con el aumento de la tasa de los homicidios. En países que son los que tienen más armas de fuego en poder de la ciudadanía, como Estados Unidos, Suiza, Finlandia o Canadá, la correlación entre el número de armas y la tasa de homicidios no es uniforme. Por ejemplo, Suiza tiene una altísima tasa de armas legales y una baja criminalidad, mientras Estados Unidos, por ejemplo, es el país con más armas y la tasa de homicidio con armas de fuego es alta. O la relación entre armas legales y crimen. Diversos estudios sugieren que no existe una relación directa entre mayor cantidad de armas legales y aumento del crimen. Vuelta a países como Suiza o Finlandia muestran que una ciudadanía armada y educada no implica más violencia. Por otro lado, en contextos de corrupción, de control débil del Estado, de pobreza, más armas pueden implicar más violencia. El senador Andrés Ojeda del Partido Colorado habló del tema salud mental. Él integra la Comisión Especial de la Asamblea General, integrada por diputados y senadores que hace un seguimiento de esta temática. Han recibido a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Él mismo le había pedido que compareciera. Habla de una visita que también le hará el propio ministerio, el propio Ojeda, vinculado a esta propuesta de aumento de atención en salud mental. Obviamente que esto está atado al presupuesto quinquenal, donde ustedes saben son muchos los que van a pedir recursos económicos y no todos lo van a conseguir. Por un lado está el tema de campañas que tienen que ver con el tema de salud mental, que parece más viable. La creación de 25 centros de atención de salud mental en todo el país, eso parece más difícil. Sobre todo cumplir con esos 25, que él dice que eran propuestas que había hecho cuando era candidato a presidente por el Partido Colorado. La situación económica actual que ha denunciado el ministro Dones, que se tiene, y reitero, la necesidad es que se enmarca en un presupuesto en donde va a haber muchos pedidos, hace imposible, me parece, que de alguna manera se llegue por lo menos a esos 25. Tal vez sí se creen centros de atención salud mental, pero no 25. Escuchamos lo que dice Ojeda. Una atención, una solución de todo el equipo del ministerio. Ustedes sabrán que para nosotros, si ustedes vieron la campaña electoral, el tema central de la campaña y uno de los temas que más pusimos sobre la agenda es el tema salud mental. Por eso es que yo mismo en la primera sesión de la Comisión Bicameral de Salud Mental pedí la invitación para la comparecencia de la ministra para explicar un poco cuál era el plan. A ver, obviamente hay una cantidad de expresiones de deseo muy interesantes. Ella misma enfatizó en la necesidad de presupuesto. Yo espero que sus propios compañeros entiendan la importancia de la temática y esto tenga el presupuesto que tiene que tener. Obviamente valoramos muy a bien la convocatoria a un diálogo en este sentido. Obviamente también está la pregunta instalada de qué pasa mientras dialogamos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de urgencia de temas que no pueden esperar más? Por lo menos en nuestro juicio, ¿qué pasa con el cierre del Villar de Bo? ¿Qué pasa con las demoras en el acceso? ¿Qué pasa con la gente que no puede pagar y tiene una demora? ¿Qué pasa con la atención primaria? Bueno, cuestiones quizás más urgentes que precisaban respuesta. Algunas cosas respondió, otras se llevó para responder por escrito. Yo quiero enfatizar en nuestra voluntad de colaboración en este tema, en dos cuestiones que nos gustaría llevar adelante y ojalá el presupuesto las pueda contener, que es la creación de 25 centros de salud mental que no son para atacar situaciones consumadas o terminadas o difíciles o ya profundizadas, sino para prevenir situaciones tempranas de estrés, ansiedad, depresión, que después terminan en suicidios, en adicciones, ¿verdad? Un abordaje mucho más preventivo, que era la clave de la propuesta inicial. Y lo segundo, nuestra propuesta en una campaña de cultura en salud mental para poder instalar la necesidad de que la gente sienta cercano o presente lo que tiene que ver con salud mental. Pero desde ya, obviamente, el tono es netamente constructivo. Yo ya le dije a la ministra que probablemente la esté visitando en el ministerio para una conversación más informal y más profunda que la que permite a veces la comisión parlamentaria. Para mí y para nosotros es un tema absolutamente clave. Seguimos con la información. En este caso vamos a escuchar al comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que decíamos este es su último año, dentro de muy poquito, al igual que ya se está haciendo con el del Tyler, que se están llamando a las personas que lo van a suplir en la Dirección Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Tyler porque renuncia, en el caso de Petit es porque ya cumplió con los dos periodos que puede tener como comisionado parlamentario. Van a tener que recibir a una serie de personas que vienen con sus currículum, una comisión especial, hacen preguntas y después sacan conclusiones, después con acuerdos parlamentarios se establece quién va a ser el nuevo comisionado. Lo que dijo Juan Miguel Petit es que hay una necesidad clara, que es que el Instituto Nacional de Rehabilitación se vaya del Ministerio del Interior. Es muy difícil con la situación coyuntural política que se vive actualmente que se pueda establecer un Ministerio de Justicia muy rápidamente. Entonces no quiere atar Petit esta necesidad urgente de sacar el INR del Ministerio del Interior a un posible Ministerio de Justicia. Podría ser un servicio descentralizado, un servicio que salga del Ministerio del Interior y que actúe de forma independiente. Es lo más viable, por lo que hemos podido hablar con algunos legisladores también de la coalición republicana, consideran que el INR tiene que salir del Ministerio del Interior, lo que pasa es que le hablas del Ministerio de Justicia y se les ponen el pelo de punta. Hay un ida y vuelta porque muchos dicen, pero si lo tiene el programa de ellos, sí, lo tiene el programa de ellos, pero te dicen que con ciertas diferencias y sobre todo lo que más asusta es el papel de Jorge Díaz. A la oposición, Díaz, te hacíamos nota la semana pasada, decía no tiene nada que ver, no es verdad que nosotros vamos a ejercer presión desde un Ministerio de Justicia hacia los jueces, pero la lectura que tienen blancos y colorados es otra. Por eso digo que es difícil esa pulseada. Ni siquiera se sabe si va a ir en el presupuesto o no el tema del Ministerio de Justicia. Pero sí, la salida del INR tiene que es algo urgente, decía Juan Miguel Petit. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía el comisionado parlamentario del sistema carcelario. Creo que pensar sobre un Ministerio de Justicia es una muy buena cosa, que esté arriba de la mesa y que todo el sistema institucional y político lo haga. Ahora, yo creo que de todas maneras la prioridad en este momento, desde el punto de vista del sistema penitenciario, es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Que eso no tiene por qué esperar a un Ministerio de Justicia, que sabemos que va a ser un debate probablemente técnico, institucional y político, que va a tener un tiempo. Hoy yo creo que el sistema penitenciario está clarísimo que no puede algo tan grande, de tanta magnitud, estar enclavado dentro de otro ministerio de también de enorme magnitud, que tiene la prioridad la seguridad pública. Entonces el Ministerio de Justicia no es un ministerio de cárceles, no tiene que ser pensado como la solución para las cárceles. Es un ministerio de justicia para otra cantidad de áreas que también puede incluir las cárceles. Pero la privación de libertad, la sanción penal, tanto en su mayor expresión, que es la cárcel, como con las penas alternativas, como con el seguimiento del trabajo postpenitenciario, requiere un servicio descentralizado. Eso es urgente. Sin eso, la musculatura de la gestión, el gerenciamiento, la obtención de recursos, el relacionamiento con los demás poderes del Estado, todo eso está condicionado. El Instituto Nacional de Rehabilitación es como un gigante encadenado, tiene una misión enorme y está encadenado no por la mala voluntad de nadie, sino porque está dentro de una estructura enorme. Cuando quiere comprar, cuando quiere pedir recursos, cuando tiene que rendir cuentas, cuando quiere planificar, cuando quiere declarar sus cargos, está todo supeditado a la infraestructura del Ministerio del Interior, que sabemos la enorme magnitud que tiene, y su funcionamiento típico de un Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, La prioridad es descentralizar el INR. Eso se puede hacer muy rápido, se puede hacer una ley de urgencia, puede ser también un proceso evolutivo, pero para que la ley de presupuesto, el INR descentralizado, ya esté existiendo. La realidad del sistema carcelario es que no se puede esperar mucho. Se podrá decir, bueno, pero hace muchos años que pasa. Sí, hace muchos años que pasa, pero en algún momento hay que pegar el salto cualitativo. El salto cualitativo es crear una institucionalidad capaz de seguir creciendo. ¿Qué tipo de recursos requeriría este cambio institucional? Bueno, para responder esa pregunta, lo primero que tiene que tener el sistema penitenciario es como tienen las áreas más desarrolladas del Estado uruguayo, las empresas públicas, por ejemplo, las áreas económicas, las áreas de planificación, un plan estratégico. Es como si tú vas a comprar un auto y construir una casa. Bueno, ¿cuánto vale el auto? ¿Cuánto vale la casa? Bueno, depende. Depende para qué lo quieras, cuánto quieras gastar. Y acá pasa lo mismo. Esa discusión que tiene que estar basada en la legislación, en lo que quieren las instituciones, lo que te señalan los poderes del Estado, requiere un plan estratégico, con metas, con objetivos, con indicadores, con instituciones que hacen, se asumen responsabilidades, el sistema educativo, la salud, los recursos de ACE, los recursos educativos, un conjunto de cosas. Lleva tiempo. Un plan estratégico no es una semana y llenar los formularios, porque para la ley de presupuesto, otros organismos llenan una cantidad de formularios que se van repitiendo en general, en su gran mayoría, de año en año y periodo en periodo. Un plan estratégico es un proceso iniciático, un proceso en el cual hay que hacer un salto cualitativo de la gestión. Lleva por lo menos un par de meses. El presidente Orsi dijo al Observador en su momento que no estaba claro si iba a haber presupuesto en la ley de presupuesto para el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que el INR, esta descentralización, formaría parte de ese proyecto. Y bueno, yo creo que sí. Ahora, el Ministerio de Justicia no es un ministerio caro, porque ya hay, de hecho funciona una especie de Ministerio de Justicia disperso, difuso, que está repartido en el Ministerio de Educación, en funciones de distintos organismos, la Dirección Nacional de Registros, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, etcétera. Pero yo creo que el sistema penitenciario sí va a requerir recursos, y yo creo que allí hay un foco directo en beneficio de toda la ciudadanía, de toda la población, porque no, buena parte de la explicación de los problemas de seguridad pública y de disociación social tiene que ver con el sistema penitenciario y, por supuesto, con el tema educativo. Pero para que dialogue el sistema penitenciario con la educación es fundamental esa descentralización. O sea, que el Instituto Nacional de Rehabilitación madure, que pueda crecer, que pueda desarrollarse como organismo con una voz política institucional fuerte. La apoyatura del liberado que fue sacada y fue pasada al Ministerio de Desarrollo Social, ¿puede ser ejemplo de esto? ¿Puede ser una hoja de ruta? Bueno, está trabajando muy intensamente, viene un proceso creciente de fortalecimiento técnico, y no es un servicio descentralizado dentro del MIDES, pero es una unidad más chica y por lo tanto funciona en la lógica de ese ministerio. Ahí tenían lo que decía Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema carcelario. También Carlos Negro, el ministro del Interior, estuvo hablando sobre el sistema carcelario, estuvo, ustedes saben, la semana pasada en la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario, que funciona en el ámbito de la Asamblea General, es decir, integrada por diputados y senadores, presidida por la senadora Betiana Díaz de Frente Amplio. Y allí Negro volvió a insistir con la necesidad de que se busquen penas alternativas a la cárcel, si no, se va a terminar con un número muy importante de presos, unos 20.000, dijo, lo cual hace inmanejable el tema carcelario. El tema es que él marcó, porque recordamos que hemos hablado con el exministro del Interior y senador Luis Alberto Heber de esta temática, y nos decía, bueno, que Negro enumere cuáles son los delitos que supuestamente podrían no ir a cárcel. Bueno, él dice que estuvo sobre la mesa eso, pero luego en conferencia de prensa no profundizó concretamente sobre tal o cual delito. Obviamente que la rapiña no es uno de los delitos que va a quedar sin cárcel, pero hay algunos otros que te ejemplifican, por ejemplo, con las modificaciones que se hizo la LUC, cuando la LUC daba penas muy grandes a mujeres que ingresaban muy pequeñas dosis de droga a cárceles, que muchas veces eran obligadas para hacerlo por parte de reclusos para que después estos o consumieran o la comercializaran dentro de la cárcel. Una de las cosas que Negro además manifestaba es que la cárcel hoy en día no asegura que el tema de delictivo sea corregido. Es más, hay presos que los mismos delitos que cometen afuera los cometen adentro de la cárcel. Y eso es algo que el ministro del Interior subraya como algo importante a tener en cuenta. Entonces, no está corrigiendo a nadie, no está llevando adelante ningún tipo de función de reincorporar a esos presos a la sociedad. Y por eso él marca además que hay mucha gente que de alguna manera podría tener penas alternativas y hay otras que a él le gustaría que alguna vez caigan presas. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Este ministerio está preocupado por la incidencia que tiene el hacinamiento carcelario y el trato carcelario en la seguridad pública. Y que eso se traduce básicamente en tres aspectos fundamentales que son la gente en situación de calle. Hoy estamos viviendo precisamente el desarrollo de un plan invierno para atender esta problemática. Cuanto más personas privadas de libertad hay, más personas en situación de calle se van generando sistemáticas y progresivamente. Primer aspecto, la gente en situación de calle. Segundo aspecto, la criminalidad desde la cárcel que abastece o dirige a las bandas criminales fuera de la cárcel. El hacinamiento carcelario permite o provija que los líderes de las bandas tengan contacto entre sí y puedan llegar incluso a organizarse en bandas más complejas con organizaciones más grandes que terminen siendo incluso más peligrosas para la seguridad del país. Y por último, la reincidencia. Pusimos el foco también en que las cárceles no inhabilitan para el delito, se siguen cometiendo delitos fuera de la cárcel, el crimen crece, los índices delictivos avanzan, algunos con sus registros, otros con cifras más claras. Tenemos las estafas absolutamente subregistradas, tenemos los homicidios prácticamente registrados en totalidad, pero en todas ellas vemos un ascenso en la criminalidad y en la forma delictiva. Por lo tanto, la cárcel no está inhabilitando para la reproducción del crimen y tampoco está inhabilitando para los propios presos y personas privadas de libertad que siguen cometiendo todos los delitos que ocurren en el exterior de las cárceles, ocurren también en el interior. Por lo tanto, la respuesta que estamos dando a la criminalidad mediante la prisionalización no es la correcta y hay que buscar la forma de tratamiento carcelario por una parte y manejar el hacinamiento que existe actualmente y por otro seguir trabajando en el diseño que permita que las personas que no deben ingresar al sistema carcelario no lo hagan y también atrapar a aquellos que no están siendo objeto de prisionalización, que sí lo sea. Esos fueron los grandes lineamientos del ordenamiento del Ministerio y culminamos la posición llamando nuevamente al acuerdo, al pacto social y político que está proponiendo el comisionado parlamentario, pero que también fue promocionado desde administraciones anteriores. Bueno, ahí hablaba de la prisionalización, algunos que no deberían estar en ella y otros que debemos trabajar para que lo estén, dijo en este caso el ex fiscal y hoy ministro del Interior, Carlos Negro. Hablamos con el presidente de la Junta Nacional de Drogas sobre el papel que está cumpliendo esa junta en esta alerta roja del Sistema Nacional de Emergencia. Mucha gente en situación de calle, dice en este caso Gabriel Rossi, tiene problemas de adicciones, no todas, pero la mayoría sí. Seguimos con la información y vamos a lo que decía entonces Gabriel Rossi, presidente de la Junta Nacional de Droga. Primera consulta, ¿cómo viene trabajando la Junta en esta emergencia roja del SINAE con evacuación obligatoria? Que recuerden, mañana va a tener un nuevo análisis respecto a si sí o no. Yo creo que con lo que viene anunciando Inumed, que va a haber menos un grado de temperatura, no de sensación térmica, que hoy había menos 2 grados de sensación térmica y 3 grados de temperatura, sino que estamos hablando que va a haber menos 1 grado de temperatura en el área metropolitana, acá en la zona de Montevideo, menos 1 grado de temperatura para el día miércoles. Yo creo que la idea es continuar, sobre todo porque además a nivel nacional, muchas veces la temperatura en algunas otras regiones, como por ejemplo en Mercedes, que viven en un pozo, la temperatura siempre es mucho más alta o más baja. Con todo el cariño a la gente de Mercedes, pero todos ellos saben que viven allí en una situación en la cual, al vivir en un pozo, la temperatura sube o baja mucho. Entonces, y al tener medidas a nivel nacional, no departamentales, hay que tener en cuenta todo el país. Y capaz que en algunos está más templado, pero en otros el frío sigue siendo fuerte. Así que me parece que la van a extender. No sé si por cuántos días más, pero creo que la van a extender. Vamos a escuchar lo que decía entonces el presidente de la Junta Nacional de Drogas sobre el papel que están cumpliendo, porque como decíamos, no toda, pero mucha gente que está en situación de calle tiene problemas de adicciones. En el SINAE estamos coordinando con el MIDES y el Ministerio del Interior en brindar. En este momento estamos brindando la posibilidad de 6 duplas que van a trabajar específicamente en los centros de puertas abiertas. Ayer se abrieron 3, se había abierto el primer día 1, así que hay 4 abiertos, y allí van a funcionar duplas vinculadas al tema drogas para asesorar, para ayudar y para mejorar la situación para estas personas, para que además se puedan viabilizar rápidamente, si es necesario, tratamientos al respecto. Tenemos una situación de personas que están, ustedes saben, muchísimas personas que están en situación de calle, y la mayoría de estas personas tienen consumos problemáticos, ¿no? No todas, pero la enorme mayoría sí, y es una deuda que tenemos y que seguramente no la vamos a poder saldar ni mañana ni pasado, pero vamos a intentar viabilizar lo mejor de acuerdo a las redes. Tenemos una gran red y tenemos que coordinar esa red, lo cual es todo un desafío en esta situación. Dr. Rossi, la legalización de drogas más allá de cannabis como parte de la estrategia de drogas en este quinquenio. En este quinquenio se plantea revisar la política de drogas en general. No tenemos una posición marcada para otras drogas en este sentido, como fue la regulación del mercado de cannabis, pero es parte del diseño que estamos elaborando. Hoy por hoy, yo repito, estamos planteando los lineamientos generales de la estrategia y no estamos planteando la estrategia como tal. Veremos en esta consulta ciudadana que se haga qué otros aspectos pueden llegar a presentarse. No se descarta ni se afirma. En lo que respecta específicamente al cannabis y a algunos de los lineamientos que llevó a cabo la administración anterior con respecto, por ejemplo, a un lineamiento para la venta en farmacias, que cambió el producto, cambió la composición del mismo porque había bajado el consumo allí, para tratar de alguna manera de combatir el mercado negro. Esa línea se planea continuar, y lo mismo le consulto para el acceso a los turistas, que fue algo que también estuvo sobre la mesa la administración pasada. Lo último, el acceso a los turistas no se ha conversado, no hay una definición al respecto todavía. Con relación al acceso al cannabis regulado, hay, como tú dices, una nueva variante de último tiempo que se va a mantener, y hay el anterior gobierno, y nosotros lo reafirmamos, se hizo una licitación para 4 empresas nuevas que van a proveer el doble de toneladas de cannabis que hoy hay en el mercado, con lo cual entendemos que la demanda interna de cannabis legal va a estar satisfecha en aproximadamente 18 o 24 meses. Ahora, si en su momento se planteó preocupación por la llegada del fentanilo al país, ¿qué seguimiento se le está haciendo de la Secretaría? Nosotros tenemos, es bueno tu pregunta, tenemos un sistema de alerta temprana muy desarrollado en el país, que en relación a otros países está como muy vinculado a todos los organismos públicos y privados que pueden llegar a entender y a encontrar situaciones que generen preocupación en el tema de drogas. Entre ellas, ni que hablar, está el tema del fentanilo, y estamos alertas ante la posible llegada del mismo. No tenemos constatación de que esto pase. El fentanilo es parte de la farmacopea de la medicina en cuanto a un anestésico de hace muchísimos años y está controlado en este sentido en el país. Rosy, ¿cuáles son las herramientas en materia de rehabilitación que tiene el país? Ayer planteaba la ministra de Salud Pública la gran desigualdad que significa los costos que hay a nivel privado para acceder a estos tratamientos. ¿Se piensa profundizar en eso en este periodo? Uno de los 63 planteos que hace el presidente de la República es generar un sistema de atención a personas en privación de libertad. Se van a hacer dispositivos en lo presentencial, dispositivos con personas privadas de libertad. Bueno, ahí tenían lo que decía entonces Gabriel Rossi, el presidente de la Junta Nacional de Drogas. Nos vamos a ir porque además, como decíamos, a las 9 de la mañana está empezando el Senado, así que queremos irnos rápidamente al Parlamento, donde sabemos que la idea es prorrogar hasta el miércoles que viene el tratamiento del tema de la caja de profesionales, cosa que seguramente se va a tener que votar porque en la negociación es parte del acuerdo. Nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Ya está mi amigo José Luis Vázquez allá para hacer el flash. Hasta luego.